Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Menina tora, e tora, tora, tora. Si mamá, si mamu, e catora, tora, tora. Siete de la noche con cero minutos. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte y Lobo, ¿cómo están? Muy bien, Venus, ¿y tú qué tal? Muy bien, ¿y tú, Lobo? ¡Au! Creo que está muy bien. No disparo salió de hoy, ¿verdad? No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Nada más Marte hace eso. Le dio. Le está dando como que gana. No. Pero. Producción. Pero tal vez producción pone algo, ¿no? No sé. O sea, algo por el estilo. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que a todos nos involucra. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la tecnología. Y digo que todos porque tal vez seis años atrás, tal vez los abuelos y los bebés no usaban todavía la tecnología como se usa hoy en día, pero hoy en día utiliza la mayoría de las personas lo que es un celular, lo que son las redes sociales, y pues ni se diga, ¿no?, de los gamers, que son los nuevos dispositivos móviles que nada más son para jugar. Entonces, es increíble cómo ha avanzado la tecnología. También sabemos que la tecnología tiene muchos beneficios, pero pues también tiene sus contras, ¿no? Muchos. Entonces, por eso hoy nos vamos a enfocar en los efectos tanto positivos como negativos. Y recuerden que si ustedes quieren participar y quieren mandarnos un mensaje, escríbanos por favor a la página www.sexylovradio.com. O a través de Facebook nos pueden encontrar como Sexy Love Radio y enviarnos los mensajes. Tal vez ustedes tienen alguna experiencia de cosas pues positivas o tal vez también negativas de utilizar tanto pues la tecnología. Hay un efecto que le llaman el efecto Google, ¿no? ¿Ustedes saben qué es o tienen una idea de qué es? De que ahora cualquier cosa es de que... Búscalo en Google. Ya nadie, ni siquiera, o sea, sabiendo información, ni siquiera hace el intento de recordar. Te preguntan alguna fecha, te preguntan alguna fórmula, te preguntan... Momento histórico. Un momento histórico. Y lo que haces es... Google. ¿Cómo llegar a un lugar? ¿Cómo llegar a un lugar, no? Pones el GPS y aún así con el GPS mucha gente se pierde. ¿Por qué? Porque pone mal la... Parecemos abuelitos ahora. ¿Cómo? ¿Cómo, Google? Pero bueno, eso es muy importante, ¿no? Que pongamos mucha atención y que estén atentos cuántas veces están consultando Google. Yo la verdad, pues sí lo utilizo es cierto, tengo alguna duda y voy y la busco, pero también, como nos puede ayudar, también nos puede perjudicar, porque hay cosas que se aprenden más si lo pones en práctica, o sea, si lo buscas en un libro o si pones más atención en las cosas que quieres recordar, en lugar de irlo a buscar rápidamente en una página, ¿no? Sí, pero algunas veces así te ayuda en no perder el tiempo. Supongamos, hoy tenía un problema en el programa que estaba usando y le pregunté a varios compañeros de trabajo y ellos, no sé. Entonces, ¿qué haces? Google. Y luego, ahí la respuesta. Entonces, en parte como que se acordó que ayuda. La sabía. No, era algo nuevo. Se me acordé que yo lo publiqué la respuesta, sí, para exacto. Que no se me olvidara, ¿no? Se me conocía, ¿por qué se...? Lobito. Sí, lo que pasa es que estamos viviendo en una sociedad que es profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología. Y parece que en la que nadie sabe nada de estos temas. O sea que esto asegura una fórmula segura para el desastre. Es algo que Carl Sagan, que acaba de morir hace poco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues más que nada, cuando nosotros utilizamos tanto el Google como lo hizo Loboy, pues consiste en olvidar la información o los datos de uso normal, debido nosotros a la tendencia actual de recurrir a los buscadores de internet. A veces tú te sabes las preguntas y dices, no tengo ganas de darle mi explicación, porque tal vez si la explico no me van a entender, mejor la googleas y le dices lo que dice, ¿no? Sí, pues como así, como que te lee la mente, le haces, ¿cómo hago salchichas en los hot dogs? ¡Ah, sí, mira! ¿Cómo supiste, Hugo? Lo sé todo. Sí, de repente no está la computadora y la están viendo el lobo. Y dice, otra vez viene a preguntar. Está todo grabado, todo coleccionado, ¿no? Pero bueno, eso tiene su efecto positivo, porque a veces te puedes sacar de un problema, ¿no? O si estás en el trabajo como el lobo y tienes que hacer algo rápido, y en lugar de estar buscándolo en libros o tratar de recordarlo o buscándolo en los tutoriales que tengan en la documentación, pues en 2 o 3 segundos lo buscas en Google y ya te da la respuesta, ¿no? Pero también eso hace que nuestro cerebro se vaya acostumbrando a que no memoricemos los datos, y eso a corto plazo y a largo plazo nos afecta para nuestra memoria. ¿Por qué? Porque no vamos a retener nada de información. Si tú buscaste una fórmula, en el momento dices, sí, es esta, ¿no? Pero pasa una semana y te tienes que utilizar otra vez la fórmula, entonces vas otra vez y regresas a Google porque no la retuviste en tu memoria. Y lo triste es de que no nada más es Google, así ahora supongo es lo que es el teléfono celular o la computadora, que yo honestamente si tengo un accidente y se me descompone el teléfono, me muero, porque no me acuerdo del número telefónico de mis hermanos o de mi mamá o de ustedes ahí. Tampoco me sé las fechas de los cumpleaños o cualquier cosa así. Si no hay teléfono ahí, yo creo que ella está confundiendo la demencia con senil, ¿no? Con... Sí, no digamos con... de todas las lobitas que tiene, ¿no? En contactos, todas las teiboleras y esos datos más pertinentes. Eso... por lógica, que no quiere saber, ¿no? O sea, no los quiere borro. Que me busque. Borrar. Lobito, hace falta el pago de tal bebida. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Aquí ya tengo ahora sí demencia, ¿no? Aquí sí aplico mi edad, dice Lobo, que no tiene. ¡Perdón! Sí, no lo sé. Que pasa es que el día de... en esta tecnología, en hoy en día, pasamos demasiado tiempo frente a un ordenador, a un teléfono móvil. O sea, parece ser que todo lo queremos resolver a través de estos aparatos, y la verdad es que muchas veces uno tiende a no desconectarse en todo el día. O sea, que estar por lo menos checando el email o el Facebook O sea, depende de qué es lo que haces transmitiendo una... Sí, o sea, bueno, obviamente estar en la internet transmitiendo un programa o simplemente viendo videos en YouTube, ¿no? O sea que yo creo que un 90% del día estás con el celular, o sea, metido en el celular. O sea, hasta la gente que es deportista está en el gym, está tomando fotos o está tomando su tiempo o está analizando el celular, la aplicación del ejercicio que tiene que hacer. Para todo utilizan ahora el celular, utilizamos el celular. Y pues como tiene sus ventajas, pues también tiene las desventajas, y las desventajas pues realmente son pues malas. ¿Por qué? Porque afecta la salud, aunque no lo veamos instantáneamente, nos afecta para la vista, nos afecta para no estar tranquilos, y también para nuestro organismo. En el momento en que estamos rodeados de tanta tecnología o tantos aparatos electrónicos, hace que haya mucha, como, no es radiación, o sí es radiación. Sí. Y eso son radicales libres que se vienen a nuestro organismo. Y entre más radicales libres hay en nuestro cuerpo, pues tienden más enfermedades y se llegan a convertir en crónicas. Por eso yo creo que antes, pues no se daba tantas enfermedades raras. Hoy en día hay muchas enfermedades desconocidas y uno dice, pero ¿por qué está saliendo esto, no? O sea, otro de los problemas es de que para irnos, supongamos, para irnos a dormir, antes de irnos a dormir nos vemos 2-3 programas en la tele o en el celular o en la computadora, y nuestro cerebro, cuando tratamos de ir a dormir, todavía está activo, está pensando en este tipo de cosas, entonces no dormimos como deberíamos. El hecho de que nos pasamos, como tú dices, demasiado tiempo sentados o sin movernos, afecta mucho al cuerpo. Así dicen que muchas de las enfermedades que son causadas nada más porque nos pasamos mucho tiempo sentados. Y no, de la cama nos vamos a sentar a desayunar y viendo el celular. Luego nos vamos en el tren viendo el celular. Nos vamos al trabajo en el celular o en la computadora. Sí, por lo general antes los que tenían más problemas eran los programadores, ¿no? Porque trabajan con la tecnología 100%. Pero ahora hoy en día toda la gente pues prácticamente quiere hacer, ¿no? Pues las cosas más fáciles, y no necesitas ser programador ahora para estar todo el día en una computadora, aparte de tener tu trabajo. Y el estar ese tipo de situaciones, o sea, cambiantes, de que estás en un lugar cerrado, oscuro, o estás en una oficina y al mismo tiempo estás con tu celular, pues estás forzando tu vista, estás cansando tu mirada, estás pues también teniendo un poco de ansiedad, ¿no? Sí, y lo peor del caso es de que estamos haciendo adictos a nuestros hijos también. El hecho de que, ¿sabes qué? Déjame en paz, toma el iPad y ve una película mientras hago de comer, o mientras termino esto que estoy viendo, o otra cosa, pero no, ¿cómo se llama? Hacen actividades. Así nada más se la pasan viendo el iPad, ¿no? O el teléfono, o lo que sea. Sí, para empezar, la exposición de un niño a estos aparatos debería ser mínima. No deberían de usarlo más de media hora al día, hasta cierta fecha, hasta cierta edad, ¿no? O sea, si no tienen por lo menos 9 años, no deberían de estar usando un aparato todavía, porque aprenden a lo que es gratificación instantánea, ¿no? O sea, querer algo, buscarlo y encontrarlo instantáneamente te hace que pierdas a ciertos valores sociales, como son la paciencia, como el aprender a postergar esa satisfacción de obtener lo que quieres, y a hablar con la gente, ¿no? O sea, interactuar con otra gente. Entonces, bueno, obviamente esto causa muchos problemas en los niños, sobre todo cuando ya llegan a ser, 15, 16 años, o sea, gente que está entrando en la adolescencia, ¿no? Uh-huh. O sea, es cuando realmente empiezan a salir esto, que nunca desarrollaron estas habilidades sociales y empieza a causar problemas en su entorno. Ahora, los pros de la tecnología es que pues hay muchas cosas que obviamente proporciona, que es, por ejemplo, la facilidad de uso, el poder encontrar cualquier cosa inmediatamente en Google, y generalmente son cosas que investigamos, ¿no? O sea, no nada más son cosas que nos interesan por 2 segundos, pero si uno necesita más información, hay un gran volumen de información. También la accesibilidad, ¿no? No necesitas ir a algún lugar en particular, sino que lo puedes obtener donde tú estés e ingresar a la internet desde ahí. Y obviamente esto te hace que no tengas que trasladarte y ocupar, no sé, la mitad de tu día llegando a donde puedas accesar a esta información, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con eso nos vamos a ir una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Ahorita vamos a hablar también acerca, pues, de las páginas, ¿no? Que a veces uno cree que todo lo que está en la internet es verdad y ¿qué? Por eso siempre es verdad. Y por eso es que hay tantos problemas y mucha gente pues piensa que tiene mucho conocimiento y que lo que investigó en la internet viene de científicos cuando no lo es así. Entonces ahorita vamos a enfocarnos en eso y recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Hoy desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti, me imaginé. No. Nuevamente estás escuchando un dúo musical. Estás escuchando un estilo musical. China Natural. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete 15 de la noche. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Bueno, hay un errorcito aquí en la hora. Son las 7:20, por eso. Sí. Y bueno, seguimos con el tema del día de hoy: el uso del Google y cómo combatir el dejar de usar nuestro cerebro, ¿no? Cuando usamos estos dispositivos. Lo bueno y lo malo de la tecnología, muchachos. Sí. Bueno, ¿y qué era lo que estamos diciendo antes de irnos al... las páginas? Nos ibas a decir de la información, que como no es muy confiable pensar que todo en la internet está bien, sobre todo las noticias. Exactamente, o sea, hay que estar... despiertos de que como hay cosas buenas y verídicas que podemos encontrar en la internet, pues no todo es verdad, y de hecho de eso se aprovechan muchas compañías que tratan de venderte productos, y también muchos medios que tratan de convencerte de ciertas personalidades, ¿no? Por eso es que a veces uno odia a ya sea un personaje o tal vez lo ama, ¿no? Por las cosas que encuentras en la internet, la cual no todo es verídico. Sí, han habido varias personas de que de repente en la tele o en la radio o en las películas se ven muy buena onda, se mueven que muy simpáticas, de que le ayuda a la otra gente, y de repente te das cuenta por muchas otras partes de que la verdad esta persona no es muy buena, de ahí, o que le pone los cuernos a la esposa, o de que ha robado dinero, o de que es presidente. Oh, ups, perdón. Sí, o sea, tratan de manipular mucho la situación. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Hoy en día pues van a ser las elecciones en junio en México. Entonces se van a encontrar con muchas noticias que probablemente no sean verídicas, y pues lo que deben de hacer es mejor no reaccionar, ¿no? Ni tanto para lo positivo como para lo negativo, porque de eso se va a tratar. Eso es lo que pasa, ese gran problema que hay acá en Estados Unidos con respecto a las elecciones pasadas. Entonces, ¿por qué? Porque mucha de la información que se vio en la internet fue para desprestigiar a unos y favorecer a otros. Entonces la gente, nosotros, nos llegamos a creer el cuento de que quién es el malo, quién es el bueno, quién es la mala, quién es el bueno. Entonces tienen que tener pues un poco de mente abierta y decir, ok, estoy buscando algunas cosas en la internet, pero eso no quiere decir que sea cierto, al igual que noticias, al igual que los productos, porque a veces nos dejamos llevar también por los reviews. Cuando vas a comprar un producto nuevo y quieres saber si es bueno o qué tan bueno es, lees los reviews de las personas y por lo general las primeras personas, y pueden ser 100 personas, son compradas, o sea, son los mismos que venden o que contratan para que den un buen review. Entonces, sí, nada, por eso traigo el pelo blanco, porque creí que la caja decía para tapar las, ¿cómo se llama? Canas. Las canas, y no era para dar más canas. Ay, no. Y ahora pues ya es Don Lobo Canas, ¿no? El canino. El canino. El lobo es el que se echa todos los table dance reviews ahí. Y piensa que lo que dicen ahí, pues es no, cierto. No, no, así, mentiras. Nada. Sale barato, nada, sale barato. Y sale sin cartera el lobo de ahí. Sale llorando el lobo. Bueno, y hay, como estamos diciendo, hay ventajas y desventajas, ¿no? O sea, estamos diciendo muchas de las ventajas de tener internet. También, pues, la ventaja más absoluta, pues, es la que no podemos contar con la, pues, lo real de la información, ¿no? Lo verídico de la información que estamos leyendo. Yo creo que algo padre que algunas veces se nos olvida es de que el hecho de que somos, especialmente nosotros o gente que vive en los Estados Unidos, puede comunicarse con sus familiares en México y puede saber lo que está pasando en cuestión de minutos, así rápido, y es muy importante, porque algunas veces el estar en otro país extranjero es como que se extraña a la familia. Entonces eso ayuda a levantar nuestros ánimos de cierta forma. Ayuda a unir aún en la distancia, pero también está el lado opuesto, ¿no? De que cuando dices, bueno, en las amistades o con los familiares que están en otro país y de repente te alejas de los que están a tu lado, ¿verdad? Entonces, siempre hay el lado positivo y el lado... Que balancear. Ajá, hay que balancear las situaciones. Y exactamente, hay muchas formas de sacarle provecho a la tecnología, al internet. Y también hay que estar despiertos a que ese... Si no hay un balance en cualquier cosa de nuestra vida, pues siempre va a tender la balanza hacia el lado positivo o negativo. Entonces, por eso vamos a encontrar tal vez personas que se deprimen porque observan tal vez en las redes sociales o en los videos que hay mucha gente famosa o que la siguen muchos amigos o que le escriben, y hay otros que no. Entonces también eso es una forma pues negativa, ¿no? De no sacarle provecho. ¿Por qué? Porque hay personas que se empiezan a comparar, y cuando hay una comparación en la internet, pues uno va a salir sufriendo. Sí. Una de las cosas de que me gusta del internet y del Instagram y todo eso es de que algunas veces veo gente que hace cosas increíbles como pinturas o esculturas o hasta películas. Así de que de repente es increíble que así no ponen mucho dinero, pero el resultado es increíble y es bello y te hace sentir bien, y algunas veces te ayuda a que tú puedas crear ese tipo de cosas o buscar recetas de, supongamos, de la abuela, que ni siquiera te acuerdas cómo que le ponía el orégano al final, y y el encontrar esas recetas ayuda a mantener esas raíces que tenías, supongamos, con tu cultura. Hay muchas cosas que le puedes sacar producto, de provecho. De que te puedan ayudar también, ¿no? Uh-huh. Sí, algunas de las cosas negativas también son, por ejemplo, la memoria cuando no le estás ejerciendo o ejecutándola o ejercitándola, se puede llegar a perder cierta cantidad de la memoria, ¿no? Y esto es por el facilismo de usar los buscadores, ¿no? O sea, para cualquier cosa. Y pues obviamente, como decíamos, esto pasa hoy en día con cualquier tipo de datos. Otra de las cosas es la legalidad de las cosas que leemos. O sea, a veces nos gusta pensar Pues vamos a usar esto, vamos a usar esto otro, porque me sirven, pero nunca nos ponemos a pensar en el autor intelectual de las cosas que usamos de la internet. Y pues obviamente las películas que se abusan todos estos derechos de autor, ¿no? Sí, es, o sea, clásico de que ¿cuántas veces has aceptado el poder usar un programa o y no lees lo que dice al principio, de que dice no debes de hacer esto, no debes hacer eso, pero nada más te lo saltas todo y dices aceptar, aceptar, aceptar? Ahí ya pude vender tu alma al diablo y ni siquiera te diste cuenta, y aceptar. Sí, bueno, también otras cosas, pues es por ejemplo el orden de las búsquedas. Cuando obtenemos resultados, no sabemos que los primeros resultados son pagados y que la información tal vez en esas páginas no es la adecuada y no debería de llegarnos, pero como alguien pagó por estar en esos lugares, pues entonces ellos tienen el beneficio de que salen primero en las búsquedas. Esto también hace que pues tal vez se nos haga más difícil encontrar datos exactos cuando vamos y hacemos investigaciones y tratamos de encontrar algo que tal vez no es muy fácil de encontrar, excepto en libros, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En otro tipo de media o de, bueno, de textos para hacer referencia, no sé. Bueno, y en sí, pues, o sea, realmente muchas de las cosas que usamos en la tecnología es el uso que le damos a estas cosas, ¿no? O sea, el que cualquiera abuse una de estos aparatos, de estas fuentes, pues es en sí el hecho de que tú lo estás abusando, ¿no? O sea, que tal vez pasas demasiado tiempo en el teléfono, o tal vez dejas de comunicarte con otra gente que está a tu alrededor. Y también el hecho de que tienes cierta ansiedad, porque generalmente pues quieres estar a cada rato enterándote de qué es lo que te estás perdiendo, cuando eso no sucedía antes, ¿no? Y también hay otras cosas, ¿no? que tal vez estamos viendo y no estamos pues 100% seguro de lo que está pasando. Ahorita que estabas diciendo sobre las referencias, es muy normal que hoy en día encontremos pues frases en las redes sociales o en los buscadores que subes en cualquier blog, y de repente se pone la autoría, ¿no? Y piensas que esa persona es muy filosófica y dices tú, wow, qué bonito escribe, y se toman ese mérito. Uh-huh. O sea, toman el mérito que quieren dar a conocer que ellos son los autores de ciertas frases y no lo son. Entonces también hay que ser conscientes, ¿no? De que si tú encontraste alguna frase y no sabes quién es el autor y está por la internet, ponlo entre comillas, eso significa que es de un autor que tú no eres. Si tú lo escribiste y salió de ti, pues también hazlo. Pero es muy normal que encontremos frases de gente, tal vez hasta conocidos en las redes sociales, que ponen frases muy bonitas y todos la felicitan, y nunca dicen, pues no es mía. Y eso se ve mal. Yo pienso que para la gente que es escritora y que tiene pues ese don, ¿no? Para poderse expresar ante la gente, como yo pienso que es una falta de respeto, ¿no? Hacia esas personas que realmente pues se pusieron a meditar un poco o un mucho para dar a conocer las frases o las citas. Exactamente. Y con esto va con cualquier situación de propiedad intelectual, ya sean obras de arte, música, fotografías, películas, música. Y es obvia la razón de que nos gusta que nos elogien, pero no a consecuencia de robarle a alguien lo que es su propiedad intelectual, ¿no? Y bueno, también nos están informando, como saben, estos programas están gratuitos, los subimos a la internet, entonces lo pueden escuchar ustedes a la hora que quieran. De hecho, lo pueden compartir en las redes sociales o lo pueden poner en su blog, pero pues tienen que poner un link de dónde viene esto, y no se puede hacer modificación de este programa ni de cualquier programa de Sexy Love Radio. Acuérdense de que tienen que darle crédito a Lobito.

veas mi necesidad. Y bendita que seas mi necesidad. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. 7:42 PM, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre las ventajas y desventajas, o los pros y los contras de el uso de la tecnología. Hablamos de Google, de los buscadores, no nada más el Google, y todos los efectos, pues, positivos y negativos que nos pueden traer. Sabemos que para este tema, pues, se necesita de mucho tiempo, porque no nada más son los buscadores, también son los juegos, también son las redes sociales, son las aplicaciones, son los dispositivos que tienes en tu casa, porque ya no nada más son celulares, sino que también son los aparatos que tienes, ¿no?, para comunicarte con tu casa. Desde los timbres, que son ya todo tecnológico, que puedes verlos a través de cámaras, que están conectados con tu refrigerador, con tu termostato, o sea, todo un relajo. Hasta las tazas de café, hay unas de que las controlas con la temperatura, son electrónicas, entonces mantienen tu café caliente y las controlas por celular. Tu celular. Es increíble cómo está la tecnología, pero si algún día se llega a acabar la luz, pues se acaban todos tus servicios, ¿no? Oh. Y con ello se apaga tu conocimiento. Oh. Por eso es muy importante, como decía Marte, ¿no? No se dejen llevar tanto por lo que lees en la internet, y siempre es mejor, y siempre va a ser mejor, que te ilustres con un buen libro, porque el conocimiento que está en papel, pues es el que va a perdurar, ¿no? En la memoria tal vez no nos perdura tanto, en los celulares menos, porque si se te pierde, pues se acabó tu buscador y todo tu servicio. Pero si tú lo escribes y lo retienes en tu memoria, tienes el respaldo de una libreta o de una hoja, ¿no? Hasta que cumplen los 80 años. Y bueno, estamos hablando también de ciertas situaciones que suceden, ¿no? O sea, en la internet, como son los amores virtuales, uh-huh, las relaciones líquidas, que es el nuevo término inventado para las relaciones que se dan en las redes sociales. Izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha. La facilidad con la que estas aparecen y desaparecen de nuestras vidas. Porque generalmente, cuando estas relaciones líquidas se dan, nos referimos a las que ni siquiera llegan a frecuentarse cara a cara, ¿no? Uh-huh. O sea, son personas que se conocen tal vez de diferentes ubicaciones geográficas, y cuando realmente se les acaba el amor o ese primer, pues, ¿qué será? El amor a primera vista. Ándale, o sea, cuando se les acaba la infatuación. ¿Cómo se dice? Sí, bueno, estoy tratando de traducir, yo creo que de inglés. Pero bueno, el punto es que cuando se acaba ese primer amor, pues obviamente llega el momento en que la forma más fácil de eliminarlas, pues es nada más quitarla de la lista de nuestros amigos y de que tengan opciones a ver lo que hacemos. Y pues, o sea, en cierto aspecto, pues sí es fácil, pero también, o sea, te pierdes de esa parte de un contacto social que tiene que ver con enfrentar las cosas, ¿no? Es chistoso de ahora las aplicaciones del teléfono para conocer a otras personas o así en románticos. Primero empezó de que, oh, yo soy así, me gusta hacer esto, y ponías una foto tuya. Luego ponías varias fotos tuyas haciendo algo padre, una cosa así, y ponías, no, es de que a mí me gusta. Y ahora es de que nada más ponen fotos de las personas y me gusta, no me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, no me gusta, no me gusta, me gusta. Swipe. Swipe left, swipe right. Yep. Pero bueno, el punto es ese, que conocemos muchas formas nuevas de interacción. Y hay algunas que realmente son más, como tú dices, superficiales, y eso es todo lo que son. Y pues se dan en que estas personas se conocen, a veces, como tú dices, hasta llegan a tener relaciones sexuales y desaparecen así tan rápido como aparecen de nuestras vidas. Esto pues obviamente causa problemas que no se conocían de antes porque no existía la tecnología, y son nuevos problemas, ¿no? Sí. Estamos hay viendo profesionales en eso, de que nada más se la pasan todo el día ahí, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha. Yo uno de ellos. Sí, estaba pensando que se iba a abrir el balcón, pero lo mantuvo cerrado, ¿no? No duró mucho. No. Le quemaba. Pero no, se balconeó él solo, o sea, pero estaba a punto, quería sacar a alguien del balcón y no. ¡Jorge! Perdón. Pero bueno, el punto es que tengamos cuidado con estas nuevas formas de interactuar, porque también como crean oportunidades nuevas, crean nuevos problemas, ¿no? Como la gente que funciona como un fantasma, que básicamente pretende ser alguien que no es, ¿no? Exactamente, y también, o sea, al momento de que tienes nuevos contactos, como tú dices, ¿no? Y la facilidad ahora de bloquear, eliminar a la gente, pues tampoco se puede estar desechando a personas, ¿no? Que ya están en tu vida y dices tú, bueno, pues ni los conozco o no las conozco. Pues ha de ser muy triste también para las personas, ¿no? Que de repente ya no pueden tener una conversación contigo. Y bueno, pues también aclarar, ¿no? Que cuando uno pierde su celular, hoy en día el celular es el número, lo utilizan para conectarse a las redes sociales, como lo es el Facebook, como lo es el WhatsApp. Entonces, al perder su línea, porque la cambian o porque la cancelan, pues pierden toda esa información a través del número del celular. Entonces, nos pasó a mucho nosotros. ¡Ojo! Que al tener una nueva línea, la línea era de una chava que tenía a puros hombres agregados, y entonces, pues, ¿qué es lo que pude hacer yo? Pues tener que bloquear a todos, porque todos estaban enviando mensajes, ¿no? Entonces, preciosa. Hay que tener cuidado también, pues, con eso, ¿no? Y advertirles si van a cambiar de línea o se las van a cancelar o qué sé yo, si se les perdió. Pues tener un respaldo, ¿no? Así como a la antigüita, escribir los números en una agenda, y así se evitan cualquier otro problema. A mí me pasó una vez de que una chica puso mi cuenta de correo por equivocación, y estaba recibiendo todos estos mensajes de unos cuates que decías, ¡ay, güey! ¿Qué no tienes vida, güey? Sí, algunas veces estas nuevas situaciones sociales lo que valoran es la inmediatez de la situación, también la globalidad, o sea, tener acceso a diferentes culturas y diferentes partes del globo terráqueo, y obviamente a gente única que vive en estas regiones que no conocemos, y obviamente a ser individualista, ¿no? O sea, ser realmente una persona egocéntrica a través de que todo lo que sucede porque tú eres el punto intermedio, ¿no? Que conecta todo. Entonces, obviamente, pensamos que somos el centro del universo. Y mientras más buscamos la validación a través de otra gente en nuestras redes, pues hace que hagamos situaciones, bueno, que hagamos cosas raras, ¿no? O sea, vimos una película de esto, una persona que se, lo único que quería en la vida era tener amigos a través de las redes sociales, y tanto llega al punto de que llegaba a buscarlas en la vida real y tratar de meterse en sus vidas para ser apreciadas, ¿no? ¡Chan, chan, chan! Y muere al final. Oh, perdón. No, hasta eso no muere, pero bueno, el punto es que muchas veces el tipo de actividades que realizamos por estar bien en las redes sociales no tiene nada que ver con una vida real. A mí, de las cosas de que me ha impresionado es la tecnología ahora, de que ha ayudado, supongamos, en muchos lugares como en hospitales, en aprender cosas como el más del cosmos o cosas así padres, así de las cosas de que en el trabajo donde yo estoy ayuda a hacer las cosas un poquito más fáciles, más rápidas y más económicas. Entonces hay muchas de las veces de las cosas que la tecnología en realidad ayuda a superarse, ¿no? Sí, hay que, obvio, usarla positivamente. Así es, hay que sacarle el buen provecho, ¿verdad? Y para eso hay que saber utilizarla para un bien. O sea, el otro se refería a Grindr. Ay, güey. Nada, tú sí. Y bueno, más que nada, pues hay que tener pues mucho cuidado nuevamente, recordar de que puede tener muchos beneficios, pero también pues los contras también pesan. Y yo creo que a veces uno utiliza el internet, me imagino que la mayoría lo utiliza para no sacarle tanto provecho. Porque si nosotros estamos con las redes sociales y no estás interactuando con la gente que tienes en las redes sociales, entonces no se podría decir que estás haciendo algo para acercarte a alguien más, ¿no? Simplemente estás gastando un poquito de tu tiempo. Y también hay las otras personas que se dedican a estudiar y a estudiar y a sacarle provecho a todo lo gratis que hay en la internet, a todo lo nuevo, y que lo utilizan para su bien, o sea, ya sea para su trabajo o simplemente para aprender algo que no pudieron en el tiempo, en tiempo atrás, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros, cuando estudiamos una carrera y terminamos una profesión, siempre nos quedan dudas, ¿no? De que nos hubiera gustado ser otro tipo de profesión. Y dices tú, pues ahora hay los medios que antes pues no era tan fácil y que puedes aprenderlo sin tener que invertir tanto dinero o sin tener que invertir nada de dinero. Hay muchas cosas de que ahora en la producción hay cosas que se están haciendo de que yo creo que antes no se podían hacer porque no se podría visualizar o no era no podías ver la combinación de los productos o cosas así que ahora podemos ver y nos ayuda a vivir una vida mejor, como si pierdes la pierna, ahora hay unos aparatos especiales de que te ayudan a caminar mejor y son mejores, así puedes ir a otros lugares de que no podías ir, o hay sillas de para paralíticos que puedes usarlos en el jardín o en otros lugares que antes pues no podíamos producir porque la tecnología no lo podíamos ver en cierta forma, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya finalmente pues nada más darles información que existe sobre también algo que se le llama la ciberadicción o la adicción a la internet. Este es básicamente pues un problema de una actividad excesiva, problemática y patológica en algunos casos, que bueno, se suele suceder cuando la gente tiene la necesidad de estar en la internet, en el ordenador, en su teléfono móvil, en las tabletas, pero pues obviamente empieza por algo muy sencillo y va aumentando el nivel mientras más queremos estar en contacto con ciertas actividades, ¿no? Exacto, y tengan mucho cuidado porque la adicción al internet, así como todos podemos tener alguna adicción, pues es dañina. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que tengas esa adicción hace que de repente entres en chats que no son buenos para ti. Tal vez estás casado, estás comprometido y de repente pasas horas con alguien más y le estás quitando pues el tiempo, ¿no?, a tus seres queridos, o entras a foros, intercambias correos electrónicos, tal vez intercambias hasta fotografías y ni sabes a quién se las estás enviando. Entonces todo eso te puede llevar a muchos problemas, inclusive llegar a tener a stalkers, ¿no?, gente que de repente te haga llamadas o te esté viendo desde afuera y tú dices, ¿cómo es posible que esta persona sepa dónde vivo? Y es muy fácil saber cuando tú ya tienes contacto con otras personas a través de la internet. Te pueden mandar alguna encuesta, te pueden mandar algún correo, ya con que le des clic en algún botón, alguna esquina, ya pueden saber todo de ti, dónde te encuentras, quién eres, dónde vives. Sí, país, y hay mucha gente, etcétera, de que toma ventaja de las personas ya mayores. Entonces hay que te ayudar a los, supongamos, a los abuelitos o a tus papás, de que de repente abren unos emails y dicen, no, soy el príncipe de África y tengo tanto dinero para ti. Y ellos dicen, ah, qué bueno, vamos a hacerlo. Entonces hay que algunas veces poner unos... ¿Esos son tus abuelitos? Sí. ¡Aquí hablan mis abuelitos! Bueno, sí, también hay que tener mucho cuidado por el chantaje, ¿no? Que te pueden pedir alguna cantidad de dinero por alguna información que te robaron o que no quieres hacer pública. También hay otras audiencias que tienen otro tipo de problema, que es el usar la internet para explorar lo más nuevo en tecnología o algo que les permite pasar mucho tiempo en la internet pero sin ninguna interacción social, ¿no? O sea, prefieren los juegos por internet, prefieren estarse metidos en... con amigos en la internet. Sí, en blogs o en situaciones que ellos puedan sentir que controlan de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Y pues ya nada más como conclusión, todos sabemos que los extremos, cualquiera que sean, son malos. ¡Mucho! Y si pasas demasiado tiempo en la internet, yo creo que es el momento de decir, ok, voy a tomarme mi tiempo para hacer ejercicio y no necesariamente voy a traer el celular conmigo para estar contando el tiempo o hacer las sesiones o las rutinas que tengas que hacer. Hay que tratar, ¿no?, también de invertirle tiempo a tu persona sin dispositivos móviles. Y como decía Marte, si te gusta jugar, pues tratar de hacer los juegos pues acá en la vida real, no en la virtual. O nada más poner un límite. Así, algunas veces es bueno el poder disfrutar ese tipo de cosas, pero no hacerlo todo tan el extenso, día. Sí. Sí, bueno, y esto es básicamente el tema del día de hoy. Esperemos que les haya gustado, esperemos que ustedes hayan aprendido algo hoy y que les ayude a, bueno, a controlar esa actividad en la internet y usar el cerebro y usar la interacción social más a menudo. Y bueno, ese era todo el punto del programa. No es para acabar con las aficiones de alguien a ciertas cosas que solo se hacen en internet, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con esto llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, los esperamos el próximo jueves. Y recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte.